Ariel, ven a bailar conmigo. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueñas con ir al río, qué gran equivocación. ¿No ves que en tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá arriba que causó tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces ahí están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces muy largas no suelen ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás, y sin problemas entre burbujas tú vivirás. Bajo el mar hay siempre ritmo en nuestro mundo al natural. La mantarraya tocará, el esturión se unirá, siempre al ritmo, ritmo marino bajo el mar. Oye la flauta, oye el arpa y al contrabajo pon atención. Ve las trompetas y el tambor que explota de tu canción. Uno bailando y otro cantando, sin olvidarnos del espadín, con las marimbas y el violín, que empiece la función.